Se dice que está fuera de la ley, cambiando de identidades, de rostros y de historias. Transita a pueblos pequeños y ciudades enormes. A donde sea, se mimetiza logrando resaltar o simplemente pasar desapercibido. Tiene mil caras y disfraces, pero su voz es inconfundible. Acomoda su caballo y comienza a galopar, buscando pueblos donde contar su historia. Presentamos El Forajido con Santiago Alonso. El Forajido, un programa fuera de la ley. Bienvenidos al Forajido, una hora con lo mejor del rock y el pop. Y esta vez comenzamos con 38 Special, Hold On Loosely. Bienvenidos, mi nombre es Santiago Alonso y en esta hora compartiremos canciones de The Eagles, Ducks, The Saga, Genesis, Pink Floyd, Elton John, Journey, Talking Heads y muchos más. Bienvenidos, pasen. Comienzo a esta hora del Forajido con 38 Special, Hold On Loosely. Y de paso le damos la bienvenida a las más de 100 radios que nos emiten gracias a los amigos de republicahosting.com, que es tu lugar en internet. Salimos en FM, en AM y en radios online. En todos lugares estamos, de diferentes maneras, en diferentes horarios, pero estamos claramente con una hora con muy buena música. Tenemos un WhatsApp, sí, claro, es el 11 25 36 48 14, y también tenemos un Instagram, arroba Santi en la radio, ahí nos buscan. Ahora escuchamos a Honeymoon Suit, New Girl Now. Estás escuchando El Forajido en tu radio favorita con Santiago Alonso. ¿Sonido urbano? No, sonido humano. Ahora llega la música de Sting con un clásico, An Englishman in New York. Thank you. El Forajido con Santiago Alonso. El Forajido, un programa fuera de la ley. Llega la música de Eagles, Outlaw Man, remasterización del año 2013. Yeah. Estamos escuchando a la banda canadiense Saga con su tema On the Loose del disco Worlds Apart, el cuarto álbum de estudio de esta banda canadiense neoprogresiva llamada Saga. Álbum lanzado en el año 1981 con producción de Rupert Hine, este músico inglés que produjo artistas como Rush, Tina Turner, Stevie Nicks, Susan Vega y muchos más. Tenemos un WhatsApp y es el 11 25 36 48 14. En Instagram estamos como @SantiEnLaRadio. Ahí nos encontramos, porque este recorrido de rock sigue con grandes artistas. Eso prometemos en esta hora del forajido. Rock clásico, rock perdido, pero rock al fin. Otros días un poco más pop. Va variando la estructura, pero el espíritu es el mismo. Ahora es una Genesis. Esto es Follow You, Follow Me. Remasterización del año 2007. La banda de Phil Collins sonando en tus oídos en esta hora que se llama El Forajido. Mucho ruido y muchas nueces. Estás escuchando a Santiago Alonso en El Forajido. En este programa traído a ustedes por cortesía de republicahosting.com, escuchamos a Pink Floyd, Money. A Pink Floyd haciendo Money, la sexta canción del disco The Dark Side of the Moon de la banda británica Pink Floyd, disco editado entre 1972 y 1973. Es la canción que abre la segunda cara en las ediciones LP. Roger Waters había hecho una versión demo en su casa que él mismo describía como muy correcta e inglesa, And the Making of the Dark Side of the Moon, muy distinta a la bluesera y editada. Aunque está acreditada a Roger Waters, ya que escribió la composición y las letras, es realmente una pieza de grupo. Los cambios de tiempo que logró David Gilmour, Dick Perry, compañero de Gilmour en su anterior banda Joker's Wild, con su solo de saxofón, y Richard Wright y Nick Mason improvisaron sus partes. La apertura fue ensamblada en 7-4 y formada luego de grabar cada sonido por separado, una hoja de papel rompiéndose, la apertura de una caja registradora y una bolsa con monedas cayendo. Se grabó cada sonido en una cinta diferente y se fueron superponiendo unos con otros y grabándose hasta lograr completar el collage. La canción obviamente trata sobre el dinero y sus propiedades para corromper los ideales de las personas. La letra tiene un tono irónico que se mantiene en toda la canción, reflejando la visión socialista que tiene Waters sobre el dinero. Money continúa siendo una de las dos únicas canciones que fueron escritas en tiempo 7-4 y que lograron llegar al top 20 de Estados Unidos. La otra es All You Need Is Love de The Beatles, que logró el puesto número 1, mientras que Money llegó al puesto número 13. Este tema fue regrabado allá por el año 1981 para el disco recopilatorio A Collection of Great Dance Songs, porque Capitol se negó a cederle los derechos a Columbia Records en Estados Unidos. David Gilmour se encargó de tocar cada uno de los instrumentos, salvo el saxofón, para lo cual llamó a Dick Perry. La canción se grabó en New Roydonia Studios. ¿Otras versiones? Sí, claro, cómo no. Dan Reed Network hizo una versión de la canción de su disco 1991, The Heat, Velvet Revolver hizo una versión para la reedición del año 2003 de la película The Italian Job. Los cambios incluyeron doblar el riff inicial de bajo con una línea de guitarra y reemplazar el solo de saxo con otro de guitarra tocado por el ex guitarrista de los Guns N' Roses, Slash. La banda de metal progresivo Dream Theater hizo una versión junto a John Petrucci, cambiando un poco los dos riffs de la guitarra. También le tocó Eric Burden, que grabó una versión en 1999 con la orquesta británica. Dave Matthews Band le tocó en varias ocasiones. Y hay una versión de The Flaming Lips en estilo funk. Pink Floyd, esto es Money. Pasamos ahora a escuchar a Elton John, cambiando totalmente el ritmo. Saturday Night's All Right for Fighting, versión remasterizada de este tema de Elton John, en esto que es El Forajido. Stop! Estás escuchando a Santiago Alonso en El Forajido. Esto es Montrose Rock Candy. Journey haciendo Any Way You Want It. El forajido en tu radio favorita. Y nos cantan al oído The Talking Heads con Take Me to the River, versión remasterizada del año 2005 en tu radio favorita, como dice nuestro amigo Cristóbal Sarmiento. Abrazo enorme a la gente de Radio Causa Iguazi de Perú que nos ha grabado a través de sus locutores estas bonitas artísticas. Ahora, Talking Heads, Take Me to the River. Tenemos un Instagram, es arroba Santi en la radio, y un WhatsApp que es el 11 25 36 48 14. En instantes, Fleetwood Mac, en instantes, Damn Yankees, el último tramo de este amigable programa que es tan solo una compañía con buena música. Down. Heads, Take Me to the River, versión del año 2005. Fleetwood Mac, Oh Well, Part 1, en el forajido. About the shape I'm in, I can't sing, I ain't pretty, and my legs are thin. But don't ask me what I think of you, I might not give the answer that you want me to. Now when I talked to God, I knew he'd understand. He said, stick by me and I'll be your guiding hand. But don't ask me what I think of you, I might not give the answer that you want me to. Esto era Fleetwood Mac, Oh Well, Part 1. Oh Well, Parte 1. Déjanos tu mensaje en el 11 2536 4814. La línea directa de El Forajido, que no se quede nada por decir. Presentado por República Hosting, llega Damn Yankees. Esto es Coming of Age. ¿Nos queda tiempo? Un poco, para disfrutar esta hermosa canción. amigas y amigos, de esta manera cerramos la edición de hoy de El Forajido con Them Yankees haciendo Coming of Age. Hemos escuchado a Montrose, a Journey, a Pink Floyd, a Genesis, a Eagles, a Elton John, a Sting, a Honeymoon Suit y muchos más. Mi nombre es Santiago Alonso, nos reencontramos en la próxima edición. Somos muy felices al saber que nos emiten más de 100 radios gracias a los amigos de RepúblicaHosting.com, que como siempre decimos es tu lugar en internet. Mi nombre es Santiago Alonso y con disco Cerati nada más queda. Cerramos esta hora de música de esta manera y les decimos nomás gracias totales. ¡Chau! Así escapamos hacia otro pueblo para dejar huella y contar nuestra historia. Será hasta la próxima parada en El Forajido, un programa fuera de la ley con Santiago Alonso.